Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera. El espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! Verdadero placer darles la bienvenida una vez más a su espacio La Hora Magallanera por RSR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, en la gerencia de marketing deportes Jason Maldonado, la producción de José Luis Oviedo, en los controles Eduardo Llanes, le saluda un servidor Carlos Feo. Retransmite en La Hora Magallanera la voz de Carabobo 1040 AM, Radio Puerto Cabello 1290 AM, Promesa 103.1 FM en Tocuyito y Guacara Estéreo, todas en el estado Carabobo. Radio Maracay 930 AM, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Orinoquia 105.1 FM en Ciudad Bolívar. Excelente 107.9 FM en Upata. Clave 93.3 FM en Ocumare del Tuy. Sierra 106.5 FM en Coro. Ola 89.5 FM en la Isla de Margarita. Sonora 99.3 FM en Maturín, Líder 100.5 FM en Punto Fijo y Espacio 88.3 FM en San Carlos, Estado Cojedes. También pueden sintonizarnos en la red y a través de sus teléfonos móviles por www.telenavegante.net. Y les recuerdo que también pueden ingresar a través de nuestro blog, lahoramagallanera.blogspot.com. Allí está el enlace a Telenavegante. La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de Sunday Manía, una locura de sabor. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. En el Bodegón Providencia valoramos tu bienestar. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo en repuestos para Volkswagen, Audi, City y Skoda. DirecTV. DirecTV te cambia la vida. Off-Road FM Rifa, para llegar donde los demás no pueden. Y Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Recuerden nuestros puntos de contacto en La Hora Magallanera. Pueden ingresar a nuestra página de Facebook, La Hora Magallanera. Hacen clic en Me Gusta y allí se unen a nosotros en la comunidad de La Hora Magallanera, donde estamos colocando noticias a lo largo de toda la semana. Y para participar en el programa, pueden escribirnos a nuestras cuentas de Twitter, arroba Hora Magallanera, o a nuestra cuenta personal, arroba CarlitoFeo19. Más adelante en el programa, les daremos acceso a través del 0212-482-9755. Por supuesto, un placer estar con ustedes en La Hora Magallanera. Hoy tenemos dos invitados de lujo, Robinson Chirinos, el catcher del equipo de los Navegantes del Magallanes. También José Altuve habla acerca de su posibilidad de actuar este año con el equipo del Magallanes. Y como la semana pasada no estuvimos al aire con ustedes, tenemos hoy dos leyendas magallaneras. Y por supuesto vamos a hablar un poco, yo sé que ustedes lo están esperando, acerca de esta primera cadena negativa del equipo de los Navegantes del Magallanes en la temporada. Los Navegantes han perdido cuatro encuentros de manera consecutiva y por supuesto que tenemos algunas reflexiones al respecto para compartirlas con ustedes. Pero para empezar este programa de La Hora Magallanera, escuchamos al receptor de la nave, Robinson Chirinos. Bien, siempre para nosotros un placer tener en La Hora Magallanera el catcher de los Navegantes del Magallanes, Robinson Chirino. Robinson, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar una vez más con nosotros en el programa. Sí, Carlito, mira, contento, gracias a Dios, muy bien, y de verdad que contento de estar aquí y poder compartir contigo unos cuantos minutos. Robinson, tuviste una gran temporada en Estados Unidos, ¿no? Incluso jugaste bastante en grandes ligas, varias posiciones. Cuéntanos un poquito al respecto. Sí, mira, de verdad que fue una bendición, de verdad que fue un año bendecido desde el inicio. Empezó un poquito mal con un cambio que no me lo esperaba, un tiempo de espera que me consumió un poco, pero confiando en Dios y sabiendo que iba a ser un año lleno de éxito, y así lo fue. Mira, fue un año que nos pudimos mantener sanos, que pudimos jugar. Como tú lo dijiste, jugamos en varias posiciones, estuvimos en Grandes Ligas nuevamente, que era de nuevo la meta iniciar y poder estar de nuevo en el campo, en tercera y en primera base. Fueron unos momentos bello, que seguimos trabajando y esperemos que se siga dando la oportunidad para jugar esas posiciones en Grandes Ligas también. Y tiene que haberlo sido, Robinson, porque en un momento la organización de los Cachorros, con el cambio de posición, digamos que llegaste a estar en una encrucijada de tu carrera, y hace 2 años sufriste una lesión bastante delicada. Entonces, el haber asumido, sobre todo este año sano, tiene que haber sido espectacular para ti. Sí, mira, de verdad que, como te dije, Carlito, fue una bendición, de verdad que las cosas pasaron por algo. Yo creo que todo eso que pasó hace 2 años, todo eso era que Dios tenía un propósito y era que lo conociera Él, que confiara en Él y que supiera que las cosas iban a mejorar, y así fueron. Conocí, mi fe creció en Dios, me mantuve firme con Él sabiendo que las cosas iban a mejorar, y así fueron. Fue un año lleno de éxito, un año que como te dije, volví a Grandes Ligas cuando muchas personas pensaban que ya no iba a seguir jugando con todas las lesiones, y ahí estamos. Ahora es que hay Robinson para el rato, para la gloria de Dios. Mira, y aquí llegaste y Sojo te ha instalado rápidamente como el catcher de todos los días del equipo de los Navegantes del Magallanes. Háblanos también un poquito cómo te sientes con tu regreso al equipo, tomando en consideración que jugaste muy poco el año pasado. El año pasado prácticamente tu actividad fue en la Liga Paralela. Sí, mira, como te dije, Carlito, el tiempo de Dios es perfecto. Yo el año pasado asumí como hombre y como profesional que no estaba listo para ayudar al equipo. Como lo dijiste, fui a la Paralela, disfruté con los chamos. Aprendí de ello, vamos a decir que recordé lo que ya sabía, que uno a veces se le puede olvidar un poco de dónde viene y cuánto le ha costado a uno llegar a donde está, y disfruté, quedamos campeón en la Paralela. No disfruté el campeonato arriba, pero disfruté la Paralela. Hay muchos muchachos que van a estar pronto, en un futuro cercano y lejano, con el equipo ayudándonos, y aquí estamos asumiendo este año la responsabilidad. Estamos sanos, estamos dispuestos a dar lo mejor de mí para que este año vuelva a pasar lo que pasó el año pasado, ganar un campeonato, y lo que viene fue a hacer lo que sabe hacer Robinson Chirino, a darle lo mejor, a entregarse en cada partido que tenga la oportunidad y a darle al equipo ese granito de arena que pueda aportar. Robinson, el picheo del Magallanes, háblanos un poquito cómo lo has visto, tanto el picheo abridor como el picheo de relevo. Tenemos profundidad, mira, de verdad que se me ha hecho fácil llamar los juegos y que echarle a los muchachos. Hace 2 días fue un juego totalmente fuera de sí, fue un juego que le salió a los Tigres todo muy bien, pero a los Tigres no, a La Guaira. Pero mira, ellos han hecho el trabajo, se están preparando. Yo creo que una de las cosas que ha hecho ese cambio tan grande, vamos a decirlo, en la consistencia, porque es una temporada muy corta y que consume mucho por los viajes, pero el profesor Rafael Álvarez, de verdad que desde el año pasado lo estoy diciendo, él ha sido una de las personas que le ha dado ese hábito de trabajo, ese hábito de venir todos los días y prepararse para el juego, y yo creo que eso ha sido una de las piezas fundamentales que mucha gente no conoce para que el equipo haya tenido el éxito que tuvo el año pasado y estemos teniendo el éxito esta temporada. ¿Y qué tan difícil, Robinson, le recibes a tipos como Gustavo Chacín, como Carlos Zambrano, que saben muy bien lo que tienen que hacer en el box, pero también te encuentras con lanzadores que apenas están comenzando su carrera, pero que tienen muchísimo talento también? Sí, mira, Carlito, la comunicación, de verdad que para ser un buen receptor, y los muchachos que nos están escuchando, mira, no hay una forma de cómo llamar el juego. Yo creo que lo principal y lo fundamental es establecer una relación con tu lanzador, que ellos confíen en ti, que ellos sepan qué es lo que estás haciendo, y para eso hay una preparación. Nos preparamos antes del juego, hablamos, sea Carlos Chacín o sea cualquiera de los muchachos nuevos, hay una previa preparación para que esa comunicación y esa relación sea fuerte en el juego y puedan confiar en nosotros. Y hablando de preparación, hoy es Caracas Magallanes, te vimos trabajando en la jaula de bateo interna del equipo de los Navegantes del Magallanes, luego de que el sábado estuviste indispuesto para actuar. ¿Es verdad que los Caracas Magallanes son distintos a los demás para el pelotero, ¿no? Que igualmente todos los días tiene que venir al terreno a tratar de ganar el encuentro? Sí, yo creo que en lo personal, para mí es un Caracas Magallanes todos los días. Vengo igual, me paro con las mismas ganas, hago lo que tengo que hacer para estar listo para el juego, y Y vamos a decir que en el punto de vista del fanático y todos los medios y todas las cosas que se mueve un Caracas Magallanes, lo hace algo que se separa del juego normal de todos los días, y por eso yo creo que se hace un poquito diferente un Caracas Magallanes, como puede ser un Magallanes Zulia, pero igual somos profesionales, venimos todos los días al campo a dar lo mejor y a dar lo mejor por la camiseta que nos ponemos a diario. Robinson, muchas gracias por estar con nosotros en la hora magallanera. Sobre todo me alegra que estés bien de salud, ya lo demás lo hacen tus condiciones. El viernes me asustaste porque te dieron un foul en la careta y en el casco, y nosotros seguimos de cerca lo que fue tu recuperación hace un par de años, pero afortunadamente estás bien y listo ya para seguir adelante con el equipo. Gracias, Robinson. Sí, Carlito, gracias, y de verdad que un saludo a toda esa fanaticada que siempre ha estado pendiente de mi carrera, que me ha estado apoyando, y de verdad que Dios lo bendiga grandemente. Siempre un gusto conversar con Robinson Chirinos en la hora magallanera acerca de lo bien que le fue en los Estados Unidos, y lo ha hecho bastante bien. Ha sido, dentro de todos los problemas defensivos que ha tenido el equipo de los Navegantes del Magallanes, nos pusimos a investigar algunas estadísticas y realmente las victorias tapan todo, ¿no? Magallanes, como mucha gente erróneamente piensa, no tiene problemas hace 3 juegos ni problemas hace 4 juegos. Magallanes ha tenido problemas graves de defensa desde el día 1 de la temporada. Bueno, y uno de los que ha jugado mejor al campo, allí detrás del home, Robinson Chirino, Argenis Díaz, pero en realidad el equipo ha estado pasando por muchos problemas para hacer los outs. Más adelante en el programa les voy a ofrecer algunas estadísticas para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Y Robinson Chirinos, y quiero pedirles un momento su atención, va a ser uno de tantos peloteros y de tantas personalidades del equipo de los Navegantes del Magallanes que nos van a acompañar en el José Bernardo Pérez de Valencia, los días sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre. La iniciativa es recoger juguetes para llevar a los niños más necesitados en el estado Carabobo y también más allá de Carabobo, en toda Venezuela, hasta donde podamos alcanzar. Entonces, el evento se trata, el sábado va a comenzar, el sábado 30 de noviembre a las 9 de la mañana en el José Bernardo Pérez de Valencia, entre 9 y 3 de la tarde. Ese día puede ir quien quiera. Magallanes no juega en Valencia ese sábado 30 de noviembre, y el domingo 1 de diciembre, en el mismo horario, van a tener una serie de peloteros y personalidades del Magallanes a su disposición para tomarse fotos, conversar con ellos, firma de autógrafo, y a cambio de eso lo que les pedimos es un juguete para luego realizar esta obra. Entre los peloteros que van a estar, que ya me han confirmado, muchos del Magallanes de los 90, Tapón Hernández, Alejandro Freire, Cheo Malavé, Richard Paz, Juan Carlos Pulido, Osvaldo Olivares, Damaso Blanco, Richard Hidalgo, Gregorio Machado, Luis Ojo, Jan Machí, Errol Andrus, José Altuve, Argenis Díaz, Eliezer Alfonso, Fran Díaz, Pablo Sandoval, si se lo permiten, sus compromisos con el Derby de Jonrones, me dijo que si estaba en Valencia estaría con nosotros. También Omar Malavé, Mario Lizón, Robinson Chirino, son algunos de los que van a estar con nosotros allá para hacer esa recolecta enorme de juguetes y llevarlo a los niños más necesitados. Si usted no puede y quiere colaborar con esta hora y está aquí en Caracas, puede enviarnos a nombre de la hora magallanera su juguete, que puede ser nuevo o usado, si usted considera que está en buenas condiciones, acá a los estudios de RCR en la avenida Páez del Paraíso. Jason Maldonado, enseguida, nuestro gerente de marketing, se puso a la orden para también estar pendiente de esta actividad. Entonces, si usted no puede ir y quiere colaborar, nos puede enviar el juguete acá a nombre de la hora magallanera a la avenida Páez del Paraíso. Entre los que nos envíen los juguetes para acá, no vamos a tener obsequios para todos, pero sí les prometo unas cuantas guías de medio, algunas pelotas firmadas para que tengan también entonces ese recuerdo del Magallanes, y lo más importante es que podamos llevar adelante esta obra que va a beneficiar a muchos niños. Nosotros, mis amigos, vamos con publicidad. Ya abrió sus puertas en Valencia la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima, todo para Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Estamos ubicados en la avenida Sublet, entre avenida Cedeño y Arismendi, en Valencia. Pueden contactarnos por el 0424-432-2699, 0424-432-2699. Pregunten por nuestras ofertas de inauguración. Volkswagen, compañía anónima, todo en repuestos para Volkswagen, Audi, Seat y Skoda.

Mire, con respecto al Magallanes, José, nos acabas de mencionar que no tiene fecha de debut, pero es un hecho que pueda jugar algunos partidos en esta temporada. Bueno, yo creo que, o sea, nada es concreto todavía, ni la fecha, ni el sí, ni no, pero estamos haciendo todo lo posible, pero por mi parte yo creo que sí. ¿Y ves los juegos? ¿Estás pendiente por radio, por televisión del equipo? No, sí, o sea, por supuesto. Siempre veo los juegos en Valencia. O sea, trato de estar en contacto con el equipo. Siempre los resultados es bastante importante para, de una vez que podamos jugar, bueno, estar ya enfocado y listo para empezar el play. Sabemos que te gusta mucho jugar. ¿Cómo haces para verlo, para escucharlo, sabiendo que no puedes estar uniformado? No, imagínate, es una de las cosas más difíciles que hay, estar viendo un juego de pelota. Quizá me aburro un poquito, empiezo a caminar, pero yo lo disfruto y trato de apoyar a mi compañero. Gracias, José, por estar con nosotros en la Hora Magallanera y ojalá puedas estar pronto. Los últimos años ha sido muy importante, pero no has podido jugar en enero. Ojalá este año se te dé y puedas contribuir también en el mes de enero con el equipo. Bueno, no, con el favor de Dios las cosas van a salir bien y bueno, esperemos que el equipo se meta y poder participar y ayudar en todo lo que pueda. José Altuve ya el viernes estaba uniformado con el equipo de los Navegantes del Magallanes, espera el visto bueno de los Astros para comenzar a jugar, pero como ustedes escucharon en la propia voz de Altuve, no debe existir ningún inconveniente para que Altuve entre al roster en la, tal vez en la segunda quincena del mes de diciembre y pueda ayudar al Magallanes durante ese periodo y también en la postemporada a partir del mes de enero. La semana pasada no pudimos tener leyendas magallaneras, así que hoy vamos a tener dos leyendas magallaneras, ambos jugadores del Magallanes de los 90. Leyendas magallaneras en la Hora Magallanera. Leyendas magallaneras, como todas muy especiales, hoy con Carlos Tapón Hernández, otro pelotero de lo que hemos denominado Magallanes de los 90. Tapón, bienvenido a Leyendas Magallaneras. ¿Cuándo y cómo llega Carlos Tapón Hernández a los Navegantes? Mira, muchas gracias por la entrevista y bueno, de tenerme como una de las leyendas de los Navegantes. De verdad que es un placer. Bueno, llego a los Navegantes del Magallanes a los 15 años de edad prácticamente. Gracias a Dios me firmó el señor Andrés Reiner y de luego me dio Saúl González, me dio la oportunidad de firmar con los Navegantes. Y esos fueron mis primeros pasos con los Navegantes del Magallanes en la paralela aquí en Venoco. Y bueno, y aquí fuimos para otros estados y volví aquí al equipo grande. Carlos, si te pido un momento o varios momentos, los que consideres más importantes en tu carrera con el Magallanes. Mira, yo creo que el mejor momento es mi primer campeonato y siempre lo estaré diciendo en todos lados. Fue un campeonato de la cual por primera vez estaba en el equipo grande y jugando prácticamente todos los días. Me dieron la oportunidad de jugar una final. Y después de una remontada tan difícil como lo hicimos nosotros, bueno, llegamos a ser campeón y yo creo que ese es uno de mis mejores momentos con los Navegantes del Magallanes. Por último, Carlitos, en tu familia, tus padres, tu señora, tus hijos, en Carlos Tapón Hernández, hoy en día, ¿qué significa y qué significó ser parte de los Navegantes del Magallanes? Mira, para mi familia, sobre todo mi papá, mi mamá, eso ha sido lo más grande que ellos han vivido durante todos los años. Siempre ellos se sacrificaron por mí para poder llegar a profesional. Lo logré y lo lograron ellos al mismo tiempo. Y bueno, vivieron muchísimas experiencias gratas con los Navegantes del Magallanes, muchos campeonatos que tuve yo con los Navegantes del Magallanes. Y bueno, y eso le corre en la sangre, como quien dice, no han venido últimamente, pero quieren al Magallanes con todo corazón. De Tapón Hernández podemos decir que siempre fue un fajador. Jugó 11 temporadas con el Magallanes y pegó 499 hits. Entre los mejores en la historia del equipo y también está entre los mejores en bases robadas. Recordamos cuando Gregorio Machado en aquella final de la temporada 95-96 ante Cardenales de Lara, no le tembló el pulso a Gregorio y colocó a dos novatos a jugar en esos juegos de tanta presión como Carlos Hernández y Alejandro Freire. Ambos respondieron y Tapón terminó siendo uno de esos buenos peloteros en la historia del Magallanes. Sin duda alguna, Tapón Hernández, otra leyenda más Gallanera. Vamos con nuestro segundo corte publicitario. Ya abrió sus puertas en Valencia la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de sus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima, todo para Volkswagen, Audi, Z y Skoda. Estamos ubicados en la avenida Sublet, entre avenida Cedeño y Arismendi en Valencia. Pueden contactarnos por el 0424-432-2699. Pregunten por nuestras ofertas de inauguración. Volkswagen, compañía anónima, todo en repuestos para Volkswagen, Audi, Z y Skoda.

Leyendas Magallaneras, otro muy especial con uno de los héroes de los 90, el Magallanes de los 90, la mejor época en la historia del equipo de los Navegantes del Magallanes. José Francisco Malavé, hoy con nosotros en Leyendas Magallaneras. Cheo, bienvenido a Leyendas Magallaneras. ¿Cómo y cuándo llegaste al equipo de los Navegantes del Magallanes? Mira, gracias por la invitación. ¿Cómo y cuándo? En el 89 con el señor Willy Puffin y Carlos Loreto, que en paz descanse. Me trajeron a un trayado, ya mi hermano estaba aquí, Benito. Me trajeron, me vieron aquí, firmé con Boston ese mismo año y para esa misma fecha firmé aquí con Magallanes. Cheo, ¿cuál fue tu mejor momento con el Magallanes o tus mejores momentos con el equipo del Magallanes? Mira, mis mejores momentos, uno fue la 93-94. Y el otro, el jonrón que le di a Kelvin Escobar, el jonrón aquel famoso que todavía sigo viviendo de él. Aunque no lo crean, pero todavía me mantiene vivo. Cuéntanos un poquito, cuando llegaste al home, Magallanes estaba perdiendo la serie 3-1 y estaba perdiendo también ese juego. ¿Qué pasó después de ese jonrón? Mira, yo creo que ese jonrón yo creo que significó todo para el equipo. Pues nosotros estábamos caídos ya totalmente, estábamos perdiendo 3-1 la serie. Y cuando se dio la oportunidad de los tres hombres en base, yo creo que lo que yo pensaba era traer por lo menos una, pajón. Y buscar levantar la bola. Di el jonrón y para mí los muchachos agarraron un segundo aire. Bueno, los muchachos no, todo el mundo. Porque después de ahí nos encendimos todos a jugar buena pelota. Gregorio Machado, que agarró el mando para esos dos juegos, tres juegos, porque jugamos aquí y después le ganamos los otros dos allá, nos dijo unas palabras que a mí nunca se me van a olvidar. Ustedes saben jugar pelota, la presión la tienen ellos tienen que ganarnos uno y no se la vamos a poner fácil. Vamos a jugar pelota, ustedes saben jugar pelota, vamos a correr, vamos a robar base. Y el resultado fue el campeonato, pero eso cambió todo. Mira, yo creo que el bochinche en el autobús, eso regresó. Creo que hay unos videos de eso grabados en el autobús, porque ya nosotros estábamos caídos. Y a partir de ese jonrón, nosotros volvimos a ser los muchachos que éramos en la temporada completa. Cheo, una última. Hoy en día, ya retirado del béisbol activo, tu familia, ¿qué significa hoy en día para ti el haber sido parte y seguir siendo parte de los Navegantes del Magallanes? No, mira, esto yo creo que para mí nunca va a dejar de ser Magallanes mi familia, mi casa. Pues todo, yo entro aquí. No, como le dije, me da nostalgia pues entrar al terreno, aunque mi hermano está ahí. Pero me da nostalgia bajar al campo y no estar ahí con los muchachos. Sé que lo han tratado de hacer, pero no he querido por eso. Pues me han propuesto estar aquí, pero no he querido porque la nostalgia es muy brava. Y para mi familia, imagínate, lo que son mis hijas. Ahorita tengo un varón de 5 años que estoy procurando traerlo para que se vaya ambientando. Y gozo un mundo con ellos. Cuando los tengo aquí en el estadio, no, ni me provoca bajar, pues. No, eso me vuelve loco. Bueno, José Francisco Malavé, con aquel jonrón ante Kelvin Escobar en la final contra Cardenales de Lara, marcó la pauta. Luego, en el juego número 6, también conectó 2 jonrones en Barquisimeto. Ya escuchábamos en una anterior entrega de Leyendas Magallaneras el relato de Juan Francisco Castillo sobre lo que también fue ese juego. Y posteriormente terminó ganando el campeonato el equipo del Magallanes. Así que hoy, 2 leyendas magallaneras en la hora magallanera: Carlos Tapón Hernández y José Francisco Malavé, ambos integrantes del Magallanes de los 90. Para hablar un poquito acerca de esto que le ha ocurrido al Magallanes en los últimos 4 juegos. A veces las victorias hacen que pasen detalles por debajo de la mesa. Y esto no lo digo nada más por ustedes, ¿no? Que desde ya van a escuchar la cantidad de mensajes que tenemos por acá, todos hablando de lo mismo, ¿no? Acerca de la defensa del Magallanes. Solo que este tema ha comenzado a salir al tapete en los últimos 4 juegos, porque Magallanes por primera vez ha perdido 4 juegos. Magallanes este año tiene 33 juegos y en 25 juegos ha cometido al menos un error, una cifra realmente mala, una cifra realmente negativa. Es decir, que solo en 8 de 35 juegos el equipo del Magallanes ha jugado al campo sin errores. Y eso realmente no se había notado, porque cuando me puse a revisar la estadística de las victorias en juegos con errores, me encontré con la sorprendente cifra. Y digo que es sorprendente porque si tú en un juego cometes varios errores, entonces, bueno, el contrario va a tener la oportunidad de ganar los juegos, sobre todo en un equipo como Magallanes, que fíjense ustedes, las victorias y las derrotas generalmente son con marcadores cerrados. Es muy difícil, y ha ocurrido pocas veces este año, que Magallanes dé una paliza, como la que le dio en un juego al equipo de los Tigres de Aragua, o que reciba una, como recibió una del Zulia y otra por parte de los Tiburones de La Guaira. De los primeros 22 juegos del Magallanes, 22 juegos donde se cometieron al menos un error, de 22 juegos cometiendo errores, en los primeros 22, Magallanes ganó 15. Es decir, cometiendo errores, ganó 15 y perdió 7 de sus primeros 22 partidos. Increíble. Yo mismo me sorprendí al ver la estadística, porque en realidad no me había dado cuenta de lo serio del problema que ha tenido Magallanes este año en la defensa. El récord global de Magallanes de los 25 juegos donde ha cometido errores es de 15 ganados y 10 perdidos. Y en los 8 juegos donde Magallanes ha jugado al campo limpiamente, solamente tiene récord de 4-4. Son números un poco contradictorios, pero eso es lo que dice la estadística. Magallanes es líder, pero por una cantidad abrumadora en errores en la liga. Hasta el sábado, el equipo que tenía más errores después de Magallanes tenía 23. Y Magallanes, con las pifias de ayer, llegó a 41 errores en la campaña. Y además, el Magallanes ha permitido en esta temporada un total de 23 carreras sucias, que por supuesto han influido como influyeron en los últimos 4 juegos en el resultado del partido. Por ejemplo, en el encuentro entre La Guaira y Magallanes del viernes, Magallanes cometió un par de errores que costaron unas cuantas anotaciones, pero también hubo jugadas que no se anotan error, donde también Magallanes jugó fatal al campo. Por ejemplo, hubo un rolling para doble play que no pudo manejar Odor, tuvo que hacer nada más el out en primera, y enseguida vino un jonrón que explotó al zurdo Gustavo Chacín. Chacín no está bien, no venía trayendo un buen juego, pero probablemente hubiera salido en cero de una entrada donde terminó La Guaira marcando 3 carreras. Y el Magallanes, que lo que sí ha demostrado, y eso nadie me lo puede discutir, es que es un equipo guerrero, que hay que ganarle en los 9 innings, que es muy difícil ver un juego de Magallanes abierto, insisto, en una derrota e incluso también en una victoria. Magallanes terminó perdiendo el juego 7-5 y uno no sabe qué hubiese pasado allí. Luego, un corredor que es Valito Ortega, que corre mucho, se fue al robo de la segunda. Hubo un rolling por tercera y Lizón, que yo creo que el problema de Lizón ha sido mental, estoy casi convencido de eso, tiró a segunda donde no había ninguna jugada. Es decir, oficialmente no se anotan errores, pero fíjense que son jugadas que influyen en el resultado del partido. Luego, en el juego contra los Tigres de Aragua, el batazo que no puede manejar a Donis García, que era perfecto para doble play, Odor termina tomando la pelota y completando un force out, por lo que tampoco el error se anota, pero Magallanes allí perdió la oportunidad de seguir peleando un juego donde Magallanes otra vez estaba abajo fácilmente y logró empatar de manera dramática con un cuadrangular de Lufor a la altura del inning número 7. Hago una parte aquí porque mucha gente a veces se me desesperan cuando el equipo pasa por un mal momento. Todos los equipos del mundo, cuando son calendarios como estos, tienen buenos y malos momentos. Es imposible que exista un equipo que transite sin ningún tipo de inconvenientes una ronda eliminatoria. Entonces empezaron con que Adonis García era un invento en segunda base. ¿Ustedes saben cuándo fue la primera vez que Adonis García se paró en el left field o en el right field en un estadio de pelota? Cuando vino por primera vez con Magallanes. Lo pusieron a jugar en el outfield porque no había posibilidades dentro del infield. Pero Adonis García, a lo largo de su carrera en Cuba y también en Estados Unidos, ha sido infield. Entonces no se trataba de ningún invento ni nada, sino sencillamente falló un rolling que termina costándole el juego al equipo. Luego vino el juego del día sábado, donde Magallanes cede en el octavo inning por un error del camarero Dory. Ayer con la jugada donde Lizón no pudo retirar en primera a un hombre que corre muy poco y que iba trotando para la inicial como Maximiliano Ramírez. Y allí entonces los Bravos logran volver y voltear el marcador. ¿Por qué yo creo que lo de Lizón es mental y lo va a superar? Primero, porque es un gran profesional. Segundo, porque tiene demasiada experiencia ya en esto y ya en los últimos años se había establecido como un jugador, un buen jugador defensivo, mucho mejor del Lizón, aquel jovencito que daba muchos jonrones y que tenía problemas para fildear cuando comenzó su carrera con el equipo de los Leones del Caracas. Y mucha gente nos dice, hay que trabajar. Créanme que lo están haciendo. Esta semana un par de veces llegamos muy temprano al parque de pelota y el propio Luis Ojo fue a tercera a hablar con Lizón y a trabajar con él. Fíjense que en los últimos juegos él toma la pelota y cuando va a hacer el tiro la inicial, no sabe o pareciera no saber si la va a lanzar fuerte, si la va a lanzar suave, está como apuntando a la inicial. Y yo creo que por lo trabajador y profesional que es Mario, y por el extra que siempre le pone y por su experiencia en el béisbol, esto es algo mental que él va a terminar superando prontamente. Yo no creo que haya que sacar a Mario Lizón de la tercera almohadilla como mucha gente ha sugerido. De hecho, Mario Lizón es el bateador más productivo del equipo de los Navegantes del Magallanes. Fíjense, si quitan los números de Lizón en jonrones y en empujadas, se van a encontrar con que muy pocos han tenido algo tan siquiera similar a lo que ha hecho este año Mario Lizón con el Madero. Pienso que sencillamente ha tenido un problema. Varias veces Damaso me ha dicho que también existen los slump defensivos y pareciera que esto es lo que pudiera estar ocurriendo con el equipo de los Navegantes del Magallanes, donde pareciera que en este momento, como decíamos antes, Chirino detrás del home y el shortstop para Genis Díaz serían los que están garantizando. Ramón Hernández es un gran primera base, ayer cometió un error, pero fue porque al perder la pelota, el piconazo complicado que le tiró Mario Lizón, Ramón no quedó en posición y de manera desesperada tomó la pelota y la tiró para el home para tratar de hacer out el corredor que venía para tratar de empatar el juego. En ese momento fue el rapidísimo Antoine Richardson y por eso el disparo le salió desviado, pero Ramón también es un gran jugador de la primera almohadilla y va a mejorar de manera importante la defensiva. Yo considero que no hay que desesperarse. Me parece que Odor es un gran segunda base, Argenis Díaz es garantía en el campo corto, Ramón Hernández siempre ha demostrado ser un buen jugador de la primera almohadilla, Lufor no es elegante para nada, pero las agarra, que es lo más importante, y por supuesto que yo creo que esto sencillamente es un mal momento, el equipo está trabajando, son profesionales y están trabajando por supuesto para que este tipo de cosas no sigan ocurriendo. Pero repito, tenemos que ser conscientes cuando se gane nada más, ganamos, qué chévere, qué bueno, sin ver el juego, porque a veces en las victorias, y repito, Magallanes cometió, en los primeros 22 juegos donde Magallanes cometió errores, ganó 15 y perdió 7, y nadie se quejó por la sencilla razón de que se estaban obteniendo las victorias. En los últimos juegos, los equipos aprovecharon, por ejemplo, Margarita, que es un equipo que juega muy bien, solamente han cometido 3 errores en lo que va de campaña, tuvo buen picheo, mantuvo los juegos pegados y aprovechó enseguida que Magallanes le dio una oportunidad. Es un aspecto que, por supuesto, hay que mejorarlo, se está trabajando en ello y ya verá Luis Ojo si considera hacer algún tipo de ajuste, y si no, esperen, porque tipos como Odor, como Lizón, yo estoy seguro que van a recuperar lo que es su manera habitual de jugar al campo y van a regresar las victorias para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Magallanes perdió ayer 3-2, llegó ganando el juego al noveno inning. Magallanes perdió el sábado 4-1, llegó al octavo juego ganando el juego de pelota. Magallanes el viernes perdió 9-8, estaba perdiendo 7-1, fue capaz de empatar el juego y perderlo. Y con La Guaira, parecía que el juego iba por un solo camino, iba 7-2 y el partido terminó 7-5 porque el equipo regresó y demostró una vez más que es un equipo guerrero y al cual no va a ser muy fácil ganarle los juegos de pelota en esta temporada. Antes de hacer nuestro último corte publicitario y comenzar a leer sus mensajes, darles algunas noticias con respecto a incorporaciones y rotación del Magallanes, vamos a recordarles, y esto se los pedimos con el corazón en la mano, el evento que vamos a tener en el José Bernardo Pérez de Valencia el día sábado 30 de noviembre entre 9 de la mañana y 3 de la tarde y el domingo 1 de diciembre en el mismo horario. Va a haber una gran cantidad de peloteros del Magallanes de hoy, del Magallanes de los 90,

mal momento. Magallanes, campeón, dice el amigo Rubén Galindo. Por acá nos escribe también Carlos Enrique Bello. Desde Guatira, Estado Miranda, se escucha fuerte y claro la hora magallanera. Jesús Macías Ramírez, Carlos, no me preocupa la semana negativa. Lo que sí me preocupa es que el equipo caiga en un desenfoque colectivo por algo que ya lo que se debe es pasar la página y simplemente practicar bastante en la defensa. Hay que venir esta semana más agresivos y no dejarse sugestionar por el mal momento. Nos lo dice Jesús Alberto Macías Ramírez. Ten la seguridad que eso no va a ocurrir porque este es un grupo muy profesional, un grupo que ya tiene un recorrido muy importante dentro del béisbol y ellos saben lo que deben hacer. Más comentarios en nuestro muro. José Germán Solórzano Camacaro en sintonía desde Valencia. Israel Kane Galaviz, saludos desde San Antonio de los Altos, full sintonía en la hora magallanera y esperando que Sojo anime a nuestros muchachos para retornar a las victorias. Magallanes campeón. Richard Aliendres, Carlito, siento que están muy ansiosos y le lanzan a los primeros picheos, pero sé que mejorarán. Sojo fue un buen infielder y les ayudará, nos escribe desde Carúpano Richard. Cruz Camacaro Viva, saludos, la hora magallanera en sintonía desde Mérida. Marcos Emmanuel Rebete Pérez, tenemos el mejor picheo pero la peor defensa, los números de la defensiva son horrorosos. Efectivamente lo son, como lo acabamos de mencionar, pero mejoraremos y seremos bicampeones. Stewart Chirinos, el verdadero fanático, lleva al equipo en el corazón en las buenas y en las malas. No solo es criticar cuando el equipo cae en un bache colectivo. Arriba el ánimo, estamos en una buena posición en la tabla, magallanero por siempre. Estoy de acuerdo con Stewart. Santiago Flores, desde Ocumare del Tuy. Magallanes necesita un cerrador que garantice, ya que los juegos se están yendo por ahí, nos dice Santiago Flores. Bueno, es que Ortega lanzó para cero y Deolis Guerra también lanzó para cero. No creo que eso se haya ido por allí. Angel Berrío, ¿hasta cuándo el contrato de Mitch Lively? Lively no tiene restricciones en su contratación con Magallanes, va a estar hasta donde se pueda. ¿Extenderán el de Leroux? Yo me imagino que sí, de todas maneras eso lo conversaremos para la próxima semana con la gerencia del Magallanes. Edward Herrera, Carlos, mi opinión luego de bastante tiempo sin hacerlo es que el fanático debe aprender a perder, a entender que cada equipo se prepara de manera profesional para conseguir victorias al igual que el Magallanes. Cada equipo es competitivo, los errores no los comete el que no juega. Yo aprendí a asumir las derrotas del equipo y vaya que me hizo bien. Disfruto las victorias y no entierro a un jugador o al manager por una jugada. Los invito a hacer lo mismo. Muy bien, Edward, quien nos escribe desde Cagua, Estado Aragua. Y Ander Arellano nos dice, es un lujo ser tripulante. Eso se lleva ¿en dónde? En el corazón. Arriba los ánimos magallaneros. El martes, si Dios quiere, ganamos. No se desmoralicen. Lo sigo diciendo. Este es mejor equipo que el año pasado. Está más completo en bateo y en picheo. Es la opinión de Ander Arellano. Vamos ahora con los mensajes que nos han llegado a través de nuestras cuentas de Twitter. Nos dice por acá Edgar Castellano, ¿cuándo juega Juan Rivera? Mañana. Ya está con el equipo Juan Rivera. Hasta el momento va a ser la única incorporación criolla al roster de 35 del Magallanes. Juan Rivera ya listo desde mañana a las órdenes del manager Luis Sojo. José Solórzano nos dice, Lizón es un caballo y debe seguir teniendo la confianza del manager, solo debemos seguir apoyando, solo hay que producir. Amigos magallaneros, sigamos apoyando que este equipo es guerrero, es la opinión de José Solórzano. Semart nos dice, una de las leyendas magallaneras debe ser Damaso Blanco. Claro, hermano, por favor. Eso ya está listo. Lo que pasa es que estoy esperando un momento que yo sé cuál es para colocárselas. Javier Arteaga. Y si mientras estás ganando no te fijas en los errores. Eso está perfectamente demostrado, como se los acabo de decir. Pero tienes que jugar lo más limpio al terreno posible. Todo el peso no puede caer en el picheo. Eso nos lo dice Javier Arteaga y por supuesto que tiene razón. Héctor Aguilar, estamos punteando en el departamento de errores. Hay que sentar a Odor y además pienso que Sojo está equivocado poniendo a cerrar novatos juegos por una carrera. El que está equivocado eres tú, Héctor, porque Deolis Guerra, por ejemplo, que ha cerrado, no es un novato. Joel Hernández, que ha cerrado, no es un novato. Y José Ortega, que cerró ayer, tiene 2 años en Grandes Ligas. Así que no creo que ninguno de los que haya cerrado caiga en el calificativo de novato que tú nos colocas acá en tu comentario. José Saad dice, pienso que deberían rotar a Lizón como bateador designado, darle un descanso solo a la defensa, ya que despertó con el bate. Carson se ve muy bien, está lanzando súper bien Carson. ¿Por qué no lo usó en el noveno? Porque el béisbol de hoy en día es así, hay los pitchers del séptimo, del octavo, los especialistas y los cerradores. Lamentablemente ayer no se pudo hacer el trabajo. Hay que recuperar la chispa, caímos en pánico, nos dice José Solórzano. Fernando de Freitas nos hace una muy buena pregunta, a la cual no tengo respuesta, pero por supuesto se las voy a leer y vamos a buscar la información. Carlos, ahora que Pedro Hernández firmó en Estados Unidos, ¿será que viene a lanzar aquí? Eso lo vamos a investigar, sería una adición tremenda al cuerpo de abridores del equipo del Magallanes. OS26 nos dice, no sé tu opinión, pero me parece que la actuación de Argenis Díaz es impecable en el campo corto, ojalá bateara más. Yo también pienso lo mismo, Argenis es un fenómeno jugando en el campo corto. Pedro Enrique, saludos desde Punto Fijo, toda mi familia es magallanera y estamos desde el Oasis, full sintonía de la hora magallanera. Jan Ramírez dice, pudiera Sojo utilizar a Doris García en tercera para bajarle un poquito la presión a Lizón. ¿Cuándo estará listo Rivera? Repito, va a entrar al roster esta misma semana. Robinson nos dice, tienen que salir de la rotación Chasiri y Bromber. Ya la liga está apretando, ambos están fuera de la rotación esta semana. Ya vamos a estarles dando los detalles en cuanto a lo que va a ser la rotación del Magallanes en esta semana, que por supuesto va a tener un par de incorporaciones. Seguimos leyendo sus mensajes. Por acá tenemos en arroba hora magallanera. A pesar de los errores, creo que lo único que ha hecho mal al Magallanes y nosotros los fanáticos es la ansiedad. Calma, dice Semar 46444. Nos dice Andrew, ¿a qué se debe el mal momento de Chacín? Andrés Guerra, desde Caracas. Chacín va a regresar, porque Chacín es un gran profesional y hay muy pocos que trabajan como trabaja Gustavo Chacín. Cuando ustedes vayan al José Bernardo Pérez de Valencia, en uno de los juegos que no le toque lanzar a Gustavo Chacín, si llegan muy temprano o si se quedan un ratico después de que culmine el juego, cuando apaguen las luces, ese que está por allá corriendo en la sombra y subiendo por las gradas para arriba y para abajo, después de los juegos, ese es Gustavo Chacín. Es un gran profesional y yo estoy seguro que se va a recuperar y que en cualquier momento va a estar de regreso a la rotación del equipo del Magallanes. Héctor Zuluaga nos dice, nos preocupan las presentaciones de Carlos Zambrano y Gustavo Chacín. Lo mismo dice arroba el Coyote, nos dice la misma, exactamente la misma pregunta. Esta semana volveremos a jugar súper bien, nos dice Isael Rojas, quien nos escribe desde Guacara. ¿Cómo va la rotación del Magallanes esta semana? Daniel Antunes, ya te la vamos a dar, Daniel. David Cardoso, buenas noches, familia magallanera. ¿Cuándo se incorpora el tubo? Ustedes lo escucharon, espera el permiso de los Astros de Houston. En el Moreno, el béisbol es así y los errores son parte del juego. Felicitaciones por la acción social, cuenta conmigo. Gracias, Angel, espero contar contigo y con la mayoría para poder llevar esto a cabo. Nancy Ayana Sánchez, siempre consecuente con nosotros. Excelente el análisis, Carlitos. No hay que desesperarse, tenemos un gran cuerpo técnico y un mejor equipo. Miller Guerra, Carlos, me gustaría saber si el equipo tiene un analista, ya que siempre los pitchers cometen el mismo error y los bateadores igual. El béisbol es ajustes de todo tipo en todos los equipos. Nos pregunta Marco G por Rivera y Altuve, ya lo respondimos. Javier Vizcaya nos dice, escuchando el programa por telenavegante.net, se gana semana negativa, pero hacia adelante hay que mejorar la defensa y hacer las pequeñas cosas. La temporada tiene buenos momentos y malos pasajes. Considero el equipo tiene todo, pero para revalidar el campeonato. Ángel Moisés nos dice, cómo me emociona escuchar en la hora magallanera a Robinson Chirinos, un gran amigo, un gran profesional, Robinson Chirinos. Arles Díaz, primera semana negativa y aún así permanecemos cerca del primer lugar y lejos del sexto. Eso es arrancar con buen pie. Así que estos son todos los mensajes que ustedes nos han hecho llegar. Siguen llegando unos cuantos, pero ya el tiempo nos está venciendo. Nos preguntaban, por cierto, acerca de la venta de entradas para el juego entre Caracas y Magallanes el próximo día viernes. En la cuenta de Maximiliano Branger, directivo del Magallanes, aparece el siguiente tuit: desde mañana martes se venderán los boletos para el Caracas Magallanes de este viernes 22, solo en las taquillas del José Bernardo Pérez de Valencia. Cómo me gustaría que me dijeran, mire, ¿y cuándo venden las entradas para el jueves contra el Zulia? ¿Y cuándo venden las entradas para el sábado contra Lara? Pero a veces nos concentramos solamente en los juegos entre Caracas y Magallanes. Bien, la rotación esta semana del Magallanes: Sergio Pérez, quien tuvo un gran relevo esta semana, va a abrir contra los Leones del Caracas mañana en el Parque Universitario. Va al box Sergio Pérez. Ted Lilly debuta el miércoles aquí en Caracas también contra los Tiburones de La Guaira. El toro Carlos Zambrano va a ser el encargado de lanzar el próximo día jueves, cuando Magallanes regrese al estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Así que ya lo saben, el próximo día jueves va a estar en el box entonces el toro Carlos Zambrano, cuando Magallanes esté, ya les voy a decir, por acá se me traspapeló el calendario, cuando Magallanes esté recibiendo a Cardenales de Lara. El viernes contra los Leones del Caracas va a lanzar Mitch Lively. Va a enfrentar otra vez a los Leones. El sábado contra las Águilas del Zulia en Valencia va a lanzar Anthony Leroux. Y Sergio Pérez va a tener su segunda presentación el próximo domingo 24 en Valencia. La única incorporación de jugador criollo confirmada hasta este momento es la de Juan Rivera, quien va a entrar mañana en el roster del equipo de los Navegantes del Magallanes. Antes de terminar, recuerden, el sábado 30 de noviembre, entre 9 de la mañana y 3 de la tarde, en el José Bernardo Pérez de Valencia, y el domingo 1 de diciembre también en el José Bernardo Pérez de Valencia, pueden compartir con muchísimos magallaneros de hoy y magallaneros que han estado dando glorias a la divisa en un pasado reciente y un pasado un poquito más lejano, pero son glorias del equipo y tienen la disposición de estar allí con ustedes. Solamente le vamos a pedir que nos lleven un juguete, puede ser un juguete nuevo, un juguete usado que esté en buenas condiciones. Comparten con todas estas figuras del equipo de los Navegantes del Magallanes y nos ayudan a llevar alegría a los niños más necesitados. Sábado 30 de noviembre, entre 9 de la mañana y 3 de la tarde en el José Bernardo Pérez de Valencia, y el domingo 1 de diciembre en el mismo horario. Si usted está en disposición de colaborar y no puede asistir a Valencia, está a la orden por acá RCR en la avenida Páez del Paraíso. Nos dejan en recepción, en horario de oficina, su juguete, le colocan ahí el nombre de la hora magallanera, y entre los que nos traigan acá, por supuesto, les traeremos algunas pelotas firmadas, algunas guías de medio para que también tengan su recuerdo del equipo de los Navegantes. Regresaremos mañana. Mañana juegan Magallanes y Caracas en el Parque Universitario. Mañana Sergio Pérez va a ser el encargado de abrir por el equipo de los Navegantes. Y el próximo lunes, por supuesto, estaremos de nuevo con ustedes en otra entrega de La Hora Magallanera. Nos vamos con Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, en la gerencia de marketing deportes, Jason Maldonado, la producción de José Luis Oviedo, en los controles Eduardo Llanes, habló para ustedes un servidor, Carlos Feo. Sigan en sintonía de RCR Deportes. Ya viene el Big Leaguer Damaso Blanco en la esquina caliente. Buenas noches. La Hora Magallanera fue una presentación publicitaria de Sunday Manía, una locura de sabor. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. En el Bodegón Providencia valoramos tu bienestar. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo en repuestos para Volkswagen, Audi, City y Skoda. DirecTV. DirecTV te cambia la vida. Off-Road FM Rifa, para llegar donde los demás no pueden. Y Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Fanáticos, por hoy culmina La Hora Magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los Navegantes del Magallanes. Campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes.